suele ser común en muchos otros territorios, lo que suele ser el factor común es que las víctimas son pueblos originarios. Y para hablar sobre la situación que se vive hoy por hoy en Palpalá, en la provincia de Jujuy, estamos ya en contacto con Juana Mamani. Buenas tardes, Juana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes. Juana, ¿qué es lo que está pasando en la comunidad Tuxa-Pacha en la provincia de Jujuy? Digo, con esta amenaza que habían sufrido de desalojo y que fue finalmente fue un desalojo muy violento. ¿Nos podés contar, Juana, por favor? Sí, ya empezó anoche ya, como a las 3 de la mañana, fue un atentado, nos sacaron las banderas huipala, nos sacaron los carteles que decía Tuca Pacha, y porque nosotros estuvimos despiertos hasta las 3, y ya esta mañana, cuando nos levantamos a las 6 de la mañana, ya estaban todos sacados los carteles, banderas, se los robaron directamente, y bueno, unos minutos más ya empezó la policía a rodear todo el territorio comunitario, donde teníamos gente que no podía entrar ni salir. Algunos no pudieron salir a trabajar y otros no podían ingresar de los que volvían al trabajo porque no dejaba ingresar a nadie al territorio. Y bueno, pedimos de que se presentó el juez con una orden ahí de desalojo, donde el fiscal Jorge Zurueta y Liliana Colqui no nos escucharon, no pudieron ver nuestras pruebas como comunidad y solamente vieron las pruebas del terrateniente, Alfredo González de la inmobiliaria Sucre. Y esta mañana, efectivamente, bueno, se llevó el desalojo de forma muy violenta, hicieron muchos tiros, lastimaron a niños que estaban paseando las vacas, mujeres embarazadas, muy asustadas, ancianos. Y acá tenemos, en este momento nosotros hoy estamos acá porque se trajeron a las hermanas sin causa. Se trajeron a la policía y le están haciendo una imputación por resistencia a la autoridad, por usurpación. Nosotros vivimos de toda la vida en esos territorios. Eso no te iba a preguntar, Juana. Vos sos presidenta de la comunidad, de la Tuxa-Pacha, ¿no? Sí. ¿Y desde cuándo recordás o cuándo tenés memoria que haya estado viviendo la comunidad en ese terreno que ahora reclama un empresario? Nosotros, nuestros abuelos, ancianos indígenas, vivieron toda la vida en este territorio marginado de la ciudad. Lo que nosotros antes no nos preparábamos con papeles ni nada, porque siempre vivíamos escondidos. Nuestros abuelos vivían escondidos, porque por ahí está el municipio, siempre nos discriminaban. Entonces nuestros abuelos se escondían en estos campos. Bueno, ahora nosotros los jóvenes hemos ido un poquito conociendo más de nuestros derechos, y nos hemos organizado y formamos, y tan solo mirarnos la cara, nos damos cuenta que somos nosotros descendientes del pueblo Coya. Entonces nos estamos organizando, nosotros vivimos de toda la vida ahí. Si la justicia hubiera mandado a hacer una inspección ocular, las casas son viejísimas, los pircados de piedra son de años, las muestras arqueológicas que tenemos las tenemos preservando, y lo que pasa es que la justicia no hizo una inspección ocular, solamente escuchó desde la oficina nada más que reteniente, donde los dueños son funcionarios políticos que están a cargo de este gobierno, ¿no? Y bueno, más vale va a escuchar a ellos y no a nosotros que vivimos ancestralmente ahí. Por eso es que hoy se dio la orden de desalojo y bueno, de forma muy violenta. Estamos todavía acá, fuera de la policía, esperando a realizar una denuncia. No nos quieren recibir, nos dicen que esperemos, que no hay oficial, que esto, que aquel. Y también estamos esperando que las hermanas las llevaron al médico, porque las hermanas están lastimadas. Tenemos mucho con herido de bala superficial, gracias a Dios, pero a una de nuestras hermanas le apuntaron en la frente. Tiene ahí todo lastimado en la frente. Entonces eso es muy indignante y repudiamos totalmente. Y estamos acá esperando, afuera de la comisaría, esperando de que la liberen a nuestra hermana. ¿Hay compañeras tuyas detenidas, Juana? Sí. ¿Cuántas personas son las que están detenidas en la comisaría? Tenemos, Juana, 4 personas y más o menos 7 heridas. ¿7 personas heridas que usaron balas de goma? Sí, con balas de goma, sí. La verdad es que entendemos que ahora el territorio que está en disputa, que este empresario se quiere quedar y que vos nos contás que también es parte de un entramado o de la propia clase política de Jujuy, este terreno que se quieren quedar, del que se quieren hacer, es ahora lindero al acceso al parque industrial Snopec en el propio Palpalá. Claro, la familia Gronda y González son dueños de muchos territorios de la ciudad de Palpalá y ahora pretenden adueñarse de parte de nuestro territorio comunitario. Y sí, son funcionarios, secretario, Calle Gronda es secretario de instituciones municipales. Juana, eso nos preocupa a nosotros, esa situación, claro, porque claro. Al ser funcionario de los municipios, investiga qué terreno están así, medio libre, fiscales, para hacer título falso y adueñarse y después venir acá a desalojarnos, ¿no? A reclamar. Porque ahora tenemos una hermana con una niña que vive en ese territorio y bueno, ahora estamos viendo a dónde la vamos a llevar. Esta disputa específicamente, Juana, ¿de cuánto viene, de cuánto tiempo viene o es nuevita? Nosotros vivimos toda la vida acá de forma pacífica, pública y continua. Este conflicto es desde el abril del año pasado, cuando se presentó González con Gronda diciendo que estos terrenos le pertenecen. Y bueno, desde ahí que seguimos los hostigamientos, pasaron ya el año pasado una máquina volteando la primer casa, todos los árboles ancestrales, la huerta. Y bueno, esa prueba de denuncia que hicimos nosotros, la justicia de Jujuy no la escuchó, no la vio. En el estado provincial, Juana, ¿hay alguna secretaría que atienda asuntos de los pueblos originarios, que atienda asuntos de discriminación? ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Tienen alguna posibilidad por ese lado o vos lo ves totalmente nulo también? No, y acá se hicieron presentes del INAI, están diputados, nos están asesorando cómo realizar la defensa del territorio. Pasa que nosotros somos gente de campo, estamos acostumbrados a vivir la tierra, ¿no? No somos gente por ahí que nos gusta andar haciendo papeles, solamente, como les digo, nuestras viviendas ancestralmente se puede comprobar que son de años. La verdad es que no se entiende cómo se permite semejante injusticia un estado provincial de la Argentina justo en esta época, Juana, donde está quedando en evidencia que no se puede ceder al ímpetu de los empresarios que se quieren ir quedando con todo lo que se les va cruzando para solo ampliar las fronteras de sus negocios. Juana, ¿qué pensás que puede llegar a pasar ahora con este pedazo de tierra del que les han despojado? Y bueno, estas 2 hectáreas más o menos, de 2 hectáreas del hermano, y serían más o menos 3 hectáreas donde es de pastaje, digamos, que dejamos nosotros para uso comunitario. Y bueno, él ya está ofreciendo terrenos en valores millonarios, está ofreciendo terrenos. En el Facebook, por ejemplo, se observa que ya la inmobiliaria Sucre ofrece terreno, 10.600.000, por ejemplo, un lote de 15 por 40. Bueno, ya está la oferta del terreno, por eso es que ellos van a avanzar y van a hacer un negocio inmobiliario para gente que realmente tiene plata, donde nosotros acá hemos mejorado las tierras y con esta pandemia mucha gente estamos viviendo de la agricultura familiar. Entonces ahora la preocupación también de nuestros ancianos indígenas, porque están hipertensos, están anímicamente preocupados, eso nos preocupa, la salud de nuestros abuelos. Claro, Juana, te comprendemos totalmente, es un momento sumamente difícil para toda tu comunidad y para ti también, así que te enviamos nuestra solidaridad, Juana. La verdad es que da mucha impotencia y mucha bronca enterarnos de lo que está pasando y que empezó hace ya un año y medio, podríamos decir, en abril del año pasado. Sí, sí. Acá identificaste al fiscal Zurueta, que es quien da la orden de desalojo, y también al empresario, al propietario de la inmobiliaria Sucre, que es Javier Gronda, es el secretario de Asuntos y Relaciones Municipales, Juana. Sí, así es, sí. Ah, bueno. Sí. Mirá. Preocupante también que una jueza, una fiscal como Liliana Colqui ponga la firma para producir la violencia contra nuestras mujeres originarias. Eso también me preocupa como funcionaria. Por eso es que Jujuy hoy hay mucho femicidio, no hay quien nos defienda. Y con la prueba de hoy, con el atentado hoy, con las heridas de bala que tienen nuestras mujeres, estamos más convencidos de que este gobierno de Jujuy no nos está apoyando ni siquiera a nuestras mujeres funcionarias. Muy bien. Bueno, Juana, lamentable, lamentable que sea esta la novedad. Esperamos que nuestro encuentro de hoy, esta breve charla, Juana, sirva para que se visibilice esto que está ocurriendo y que es totalmente injusto, de toda injusticia, sobre todo porque desprende a la comunidad de territorio habitado desde hace mucho, mucho tiempo. No debería ser el Estado quien desconozca la preexistencia de nuestros pueblos hermanos. Juana, te estamos muy, muy agradecidos por este rato. ¿Querés contarnos algo más? ¿Te parece necesario que menciones algo más? Tenés el micrófono a disposición, Juana. Y bueno, nosotros ahora, mandaron a desalojar este predio que yo le digo, el primer predio, pero la máquina de esta inmobiliaria está ahí en este momento, está ahí porque los hermanos han ido a ver y tiraron un cerco de otro vecino ya, de la familia Tito. Ya tiraron el cerco y amenazando ahí con la máquina de tirar cerco más, así que hoy lamentablemente estamos re preocupados. A mí ya recién me agarró un derrame ocular porque tengo todo el ojo rojo. Estamos muy preocupados, no queremos que sigan avanzando y no sé dónde vamos a ir a vivir. Bueno, o sea que es una cosa que no quieren, no va a terminar acá. Seguramente, por lo que nos decís, hay intenciones de seguir avanzando con este despojo totalmente injusto. Juana, vamos a estar tratando de contar más adelante cuál es el devenir de los hechos ahí. Por supuesto, esperamos que haya alguna autoridad de nivel nacional que se haga eco de lo que está pasando. Nosotros estamos lejos, pero la visibilización siempre puede servir. Muchas gracias, Juana. Sí, muchas gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Juana Mamani, bueno, presidenta de la comunidad Tuxapacha.